Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Muy bien, muy buenas noches a todos nuestros ciberescuchas. Estamos aquí en Tu Radio Online después de unas vacaciones largas, largas, después de este maratón Guadalupe Reyes. Y no, no es alternando, porque ese es los lunes de 7 a 10 de la noche. Estamos aquí en el segmento de música electrónica de Tu Radio Online y tenemos aquí el honor de presentarles a DJ Sixtos. DJ Sixtos es uno de los DJs jóvenes más cotizados. Están en la mejor estación de radio por internet. Y pues bueno, vamos a hacerle unas preguntillas aquí al querido DJ Sixtos. Tenemos la inquietud por... En esto a los... Hace 3 años, tenía 13 años, yo tenía amigos que eran DJs. Y me empezó a atraer mucho este ambiente de la música electrónica, el género trance. Ahorita estoy empezando a producir mis tracks de trance. Y pues estamos aquí en Tu Radio Online. Me parece muy bien. Oye, y bueno, ¿y tú creas tu propia música? Sí, claro, yo la creo, no dejo que se metan. Sí, es que cabe mencionar que en la actualidad hay muchos DJs, entre comillas, que lo único que hacen es mezclar música ya producida, o sea, ya... Sí, así es. Incluso de DJs ya conocidos mundialmente, Armin Van Buuren, por mencionar alguno. Y pues bueno, aquí el chiste de todo este asunto es crear su propia música. ¿Y qué es lo que te inspira a crear la música? ¿Cómo te inspiras? ¿Que te fumas un churro? No, en entrevistas pasadas, como ya les había comentado, a mí me inspira mucho la música de Armin Van Buuren, John O'Callaghan, David Guetta. Son muy buenos productores en el género house, trance. Eso es lo que me inspira bastante a seguir en este ambiente y a producir mi música trance. Me parece muy bien. ¿Qué edad tienes? Tengo 17 años ahorita. Bueno, te pregunto esto porque esto es lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué te dicen tus papás acerca de esto? Porque yo sé que hay mucha gente que se quiere dedicar a los papás. No, eso no te va a dejar, mejor dedícate a otra cosa, no sé qué. ¿Qué tienes apoyo de tus papás? Bueno, por suerte hasta ahorita he tenido el apoyo de mi papá y mamá al 100%. Ahorita estamos comprando el equipo apenas y siempre he tenido todo su apoyo en esta carrera. Eso es muy importante. Y es que, bueno, yo creo que tus papás al estar viendo el programa deben de saber que es la estación más escuchada, por lo menos en Latinoamérica. Sí, claro, obvio. Nos escuchan en España, en Argentina, en Ámsterdam, en Estados Unidos, en muchos lados. Yo creo que te van a seguir apoyando más todavía. Sí, claro. Me parece muy bien. Bueno, pues bueno, nada más fue una entrevista leve para que todos los ciberescuchas que no conocen a DJ Sixto supieran un poquito más de él. Próximamente este programa va a estar grabado en la página de Tu Radio Online. Lo van a poder ver las veces que quieran. El audio del set de canciones va a estar ahí en el área de podcast para que lo puedan descargar y lo tengan. Y pues bueno, sigue aquí con nosotros un ratito más. Para todos aquellos que no salieron a entrear, conecten su computadora al estéreo, al home theater, a lo que tengan y trépenle porque esto se va a poner muy bueno. Estás aquí en Tu Radio Online. ¿Tienes algún saludo que mandar o algo? Sí, claro que sí. Quiero mandarle un saludo a un amigo que se llama Luis y a otro Alan, alias El Cepillín, que han apoyado bastante en esta carrera y me han demostrado ser muy buenos amigos los dos. Y bueno, estamos aquí ahorita en 5 minutitos, pasamos unos cortes y todo y vamos a seguir con unos sets de trance, minimal y house. Me parece excelente. Y bueno, y quiero que sepa toda la gente que nos está viendo y escuchando que DJ Sixtos va a tocar en el evento de aniversario de Tu Radio Online, que va a ser en marzo. Ya les estaremos dando detalles de todo y se van a poder ganar ahí unas entradillas para que lleguen con sus amigos. Y de veras se me olvidaba preguntarte el número para que te contraten para eventos. Bueno, a los que les interese, toco puro género electrónico, el que ustedes quieran. No me dedico a tocar reggaetón, salsa, ni mucho menos. Pura electrónica, lo que ustedes quieran. Qué bueno. Les dejo mis números, es 5541-292586. Ahí pueden encontrarme con DJ Sixtos. Y es todo. Ahorita nos veremos tocando unos buenos sets aquí en Tu Radio Online. Pues aquí los dejo con DJ Sixtos. Vamos primero a un corte y regresamos. Recuerda que estás escuchando el espacio de música electrónica de Tu Radio Online. No se vayan.